¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Fronteras Radio. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía y ciencias del espacio. ¿Qué hacemos aquí? Desde hace ya muchos años, desde el siglo pasado, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, que coordina esto desde aquí, desde la pecera, y de nuestros compañeros que se encuentran en el estudio, hoy bajo mínimos, como es normal en el mes de junio. Tenemos a don Joaquín Barroso, buenas noches. Hola Alfonso, buenas noches. Y a don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Los exámenes nos hacen trizas y los finales de curso y comienzo de vacaciones, pero siempre hay gente. Siempre vemos gente aquí. Aunque bueno, a lo mejor este verano nos damos algún día, un juevecito. Un homenaje. Un homenaje, ¿no? Un homenaje. Pero no avisamos al público. Por si queremos darnos un homenaje de verdad. No, pero bueno. Normalmente es muy raro que cojamos un día de fiesta, si podemos cogemos alguno. Ponemos uno de nuestros programas enlatados que sea de grandes éxitos. Sí, sí, los hay, los hay. Y eso, y nos tomamos un huevecito de descanso. Bueno, pues vamos a ver por dónde empiezo. A Joaquín me ha avisado de que había un correo al señor presidente que dice que nos está escuchando. Antes de que tú empieces, quiero empezar yo. Pues empieza tú. Dando una noticia, y es que hoy me han llegado de Hong Kong cierto pedido. Ajá. Pero con tan mala suerte que el cartero llegó a las 12:30 según él, y yo llegué a mi casa a las 12:31. Vaya. Y aunque salí a ver si lo veía, pero así que mañana recogeré dos punteros láser. Dos. Primeros de la tanda que se van a ir pidiendo. Uh-huh. Y la verdad es que estoy como niño con zapatos nuevos y estoy deseando de ir mañana a correo. ¿Cuánto ha tardado? Pues desde el 12 de junio hasta el día 16 días, ¿no? No está mal. Teniendo en cuenta que de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Cuánto costaba cada puntero láser? Pues estos han salido por unos 38 euros. Uh-huh. Es lo que han salido. ¿Pagas en dólares o en euros? No, no, he pagado en libras esterlinas. Anda. Pagué, son 38 euros más o menos el cambio. Uh-huh. O sea, no me acuerdo ya cuántas libras. El libro está a 1,48. Eso ya me he enterado. Sí. Ya me enteré perfectamente. Y nada, mañana los recogeré, los probaré y el jueves de la semana que viene pues ya los traeré para acá para que destruyan. ¿Y pedimos otra remesa? Y en cuanto que los recoja ya estoy yo para pedir otro par de ellos, u tres. Vamos, que te vemos en la Alameda Vieja en septiembre vendiendo láseres. Pues mira, no estaría mal. Ya estaba pensando de poner en Cambalanche, de poner... Pues, vendo puntero láser de 50 milivatios, casi, para derribar aviones. A 100 euros. ¿Eh? A 100 euros. Pues, ¿por qué no? A 100, no sé, pero a 60, 70, yo creo que te lo quitarían de las manos. Sí, y como es, sí. Como es, sí. Como decimos... ¿Y por qué eso de pagar en libra? Porque es por el... ¿Por la empresa que de pago? No, es un por... particular que los vende. ¿Pero es Hong Kong? ¿Por qué es Hong Kong? Colonia inglesa. Hong Kong. Bueno, claro. Ya no lo es. Pero... La inercia, ¿no? De pero ser... casi lo es. Tú realmente pagas en euro. O sea, tú, bueno. Lo que pasa es que el trámite y demás es en libra. Estás cometiendo un fallo. Explicarle a nuestros oyentes qué es un puntero láser y para qué sirve. Que hemos empezado aquí como si todo el mundo supiera de qué estamos hablando. Y no todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Nuestra agrupación, como tú estabas diciendo, ha comprado unos punteros láser de 50 milivatios y ahora voy a explicar qué es un puntero láser y para qué nosotros queremos eso. ¿Para derribar aviones? No, para derribar aviones no. Vamos a ver, un puntero láser, como su nombre indica, es un puntero que emite una luz láser. En este caso es un diodo en verde que... se ve mejor en la oscuridad. ¿Y la agrupación para qué lo quiere? Pues puede tener varios usos. Primero, si tienes que hacer una exposición, por ejemplo, sirve para que vayas apuntando donde quieras de la exposición tuya. Si tu exposición es en el cielo, pues es ideal porque apuntas a la estrella que te dé la gana y el que te esté siguiendo sabe perfectamente a qué estrella te estás refiriendo. Y también te puede servir pues para... apuntar un telescopio en un momento dado. Uh-huh. Y para derribar aviones. Sí. Si tuviéramos algo con que derribarlo. Ya para apuntar tenemos. La diferencia con los de menos potencia es que los de menos potencia sirven para exposiciones en sitios cerrados, en charlas, sobre pantalla o en oscuridad. Pero cuando se sale a cielo abierto y se señala, pues no se ve el trazo, no se ve dónde se está señalando, no tiene potencia suficiente como para verse la trayectoria de la luz. Esto de 50 milivatios tienen suficiente, bastante... Sí, sí, y además ya lo hemos visto aquí. Bastante como para seguir el trazo y nuestras explicaciones de señalar alguna estrella, a planeta o a objeto, y para hacer, como dice él, de buscador, en un momento dado, también es ideal, no, vamos, lo buscamos un poquito potente, quizá no tanto como 50, pero nos valía, tendría que ser más que los que se pueden encontrar, que los que tienen los 20 duros o los que tienen los profesores para sus exposiciones, en fin, un poquito más cañero. Uh-huh. Son muy peligrosos cuando se pueden... Sí, hay que saberlo utilizar. No es un juguete. No es un juguete. Eso te lo pone bien claro por todas partes. Esto no es un juguete, o sea que... hay que tener un poco de cuidado con él, evidentemente. Uh-huh. Y no dejarlo a la buena de Dios. Bueno, pues a todas las personas que algún día, de los que nos escuchan, se decidan a venirse con nosotros al campo, pues verán funcionar un puntero láser que algunas veces causan unos efectos especiales extraños. Que a mí me tuvieron engañado un tiempo, no sé si tú no estabas, creo, Joaquín. Los reflejos, o sea, sobre los cables. Claro, porque paseaban el puntero y a veces cruzaba cables de alta tensión. Y claro, tú veías unas luces ahí en el aire. Yo pensaba que eran chispas. Pero a mí nadie me estaba diciendo que estaban utilizando un puntero. Y yo creía que eran chispas de los cables. Fue enteramente... Porque esos punteros que se estaban utilizando no se veía el trazo. Exacto. O sea, que nada más que se veía iluminado justo el instante por cuando pasaba por el cable, entonces pegaba un destello y no se veía por dónde se estaba apuntando en realidad, y asustaba. Sí, sí, pues decía, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que lo que hay ahí. Una cosa extraña. Bueno, pues lo que decía yo al comenzar, Joaquín decía que el presidente nuestro había mandado un correo sobre una cosa interesante, que es una ilusión lunar que se va a producir este sábado por la noche. Sábado, dime el calendario, ¿en qué cae, Lito? Lo tengo ya en mi espalda. Sábado 30. Sábado 30 de junio. Sí, lo tengo aquí. Pues cuando la luna es llena, pero resulta que no va a subir tanto como sube siempre. ¿Entendéis lo que quiero decir? La luna sale por el este, se pone por el oeste y a la mitad de camino sube con respecto al horizonte. Pues esta vez no va a subir tanto. Ajá. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que aparentemente nos va a dar la impresión de que es más grande. Al tenerla más tiempo comparando con los objetos terrestres. Exactamente. Se ve enorme. Bueno, pues nada. Debido a que el solsticio de verano ocurrió la semana pasada, el sol está cerca de su punto más alto en los cielos del norte. La luna llena está en consecuencia más baja. ¿No? La verdad es que es un fenómeno curioso. Además, observarlo a simple vista, yo es que recuerdo una vez que volví a mi casa y me pilló la luna llena en el horizonte más o menos. Y recuerdo que mandé un correo a la agrupación diciendo qué es lo que pasa aquí, que hoy la luna está enorme. Y vamos, yo invito a que te asome y el viernes, vamos, el sábado, le eche un vistazo a la luna, a la puesta de sol y demás, en cuanto a que salga la luna, que cuando más baja está, y realmente te va a parecer de que es enorme. Uh-huh. Eso suele pasar con las lunas llenas, más salen del color rojizo y da esa impresión. Sobre todo aquí en Jerez, quien mire por donde sale la luna suele salir, bueno, si que viva por la granja, por esta parte, lo va a ver salir por el circuito, por Monte Castillo, por ahí, o por la Torre Megares, incluso ahora en verano. Y ves una luna grandísima, ¿no? Ya cuando sube al horizonte la ves más pequeñita. Pero es curioso porque luego te explican de que si tú le haces fotos a la luna, en la fotografía no se ve la ilusión. También cuenta de que sí parece o creemos que es por comparación con el objeto terrestre, pero que sin embargo los pilotos también le ocurre eso. Un piloto en un avión, arriba, también puede ver la luna y le parece que es más grande, y entonces ahí están diciendo, bueno, pues no es tan claro el que sea simplemente por comparación con objetos terrestres. Hombre, la órbita lunar hace que la luna esté más cerca en algunas ocasiones que en otras, pero la diferencia angular entre el tamaño que tiene cuando está más alejado de cuando está más cerca no es lo suficiente como para hacer esa ilusión tan enorme. Está claro que es una ilusión que tenemos nosotros ahí. Sí, que no es... Pero sí es de verdad que algunas veces la luna está más grande que en otras, físicamente, que está más grande porque está más cerca. Pero vamos, es décimas de grado de arco, entonces eso el ojo no lo aprecia. Así que es puramente ilusión. Bueno, nuestro amigo Antonio quizás, que trabajaba en calidad, y yo recuerdo que yo decía, ¿cuánto es 5 centímetros? Y decía, hecho. Y eran 5 centímetros. Así que él a lo mejor sí te puede decir, pues está la luna más cerquita. Pues mira, pues... En la efeméride del Sky and Telescope siempre viene el tamaño aparente de la luna en la luna llena del mes del que se trate, y se puede comparar de una revista a otra que la diferencia, o sea, que hay, no es siempre el mismo tamaño de la luna, pero no es... Por eso precisamente algunas veces me ha pasado lo mismo, que he visto la luna muy grande y he ido al Sky a ver si estaba más cerca que el mes pasado. Digo, por tener una imagen mental de cómo era la luna anterior o algo, y a ver si el cambio era de recordar, pero yo creo que no, el tamaño ese, esa diferencia no sé, y además ahora no tengo aquí la revista, así que no sé si está más cerca, lo que está es más baja, es lo que dice el artículo, pero más cerca no lo sé, así que puede ser que se unan las dos cosas, entonces sí, entonces todavía más gorda. Bueno, estoy viendo correos y cosas. Bueno, pues esas son las noticias que tenemos para esta semana así más especial. Y yo estaba hablando con Lito antes de que ahora que vamos a tener la paga, y podemos gastar un poquito más de dinero. Perdona, antes de entrar en... ¿En la paga? Es que cada uno piensa lo que piensa, o sea, yo... ¿se terminó el problema con la estación espacial? Sí, no, bueno, aterrizado. Sí, la estación vale. No. La estación sigue allí. Pero, ¿solucionaron los problemas sí, que tenían? Sí, se han solucionado. Entonces, las noticias no... que yo tengo, sí. No hace falta que subas a reiniciarlo. Ni... Tú sabes que si yo subo para reiniciar los ordenadores... Le cambio el sistema. Bajamos los dos. Quita los que hay, ¿no? Ah, no, que vas a la estación y tú, ¿no? Claro, bajamos los dos. No, es que no me había enterado. No. Curiosamente, esta semana no pasa la estación sobre Jerez en ningún momento. Sí, lo he visto en el boletín que has mandado, sí. Curiosamente no hay pasos visibles. Curiosidades de la órbita de la estación espacial. Porque no creo que sea el reposicionamiento orbital de la estación. No creo que haya que estará en el mismo sitio, vamos, digo yo. O nos han castigado. Bueno. O la han castigado a ella. Por la propaganda de estar tanto pendiente de la misión del Atlantis. Y sobre todo de ciertos correos que decían, se caerá. No. Que... No, se ha caído. Bueno, en lo que yo decía de la paga, sabemos que Lito es aficionado y casi profesional, porque, bueno, lo es, ¿no? A la meteorología, que es una de las ramas de la física, ¿no? Es rama de la física, de las que a mí más me gusta. Por cierto, quien tenga la televisión digital, la de pago me refiero, ¿en qué canal, Alfonso? Uno de estos canales de cine. ¿De cine? No sé, el Hollywood no es. El Showtime Stream. Showtime Stream, el CineStar, el... Es uno de estos, de TV, ¿cómo es esa empresa? Bueno, O no los tiene. O no los tiene, sí. Pues pusieron una película... que yo no la había visto nunca, se llama Tornado. Yo había visto Twister, sí, que todo el mundo la conoce, americana, sobre los tornados en los estados medios de Estados Unidos, pero este tornado era en Berlín, una película europea, hablando de un problema tal que se producían tornados en Berlín, ¿no? Y la verdad que... Sí. La verdad que... Para verla. Sí, pues, en AXN. Ahí está. AXN. Que también lo tiene la plataforma de canal digital. En AXN la han puesto. Sí, yo tengo razón. Pues la recomiendo. Está interesante, ¿no? Pues está el rato. Vamos, claro. sobre todo sí, porque el tema de fondo creo que es el cambio climático, exacto, de que en Berlín no debería haber tornado. No debería. Y el tema de fondo también siempre es el científico. Sí. Enfrentado a todo el mundo que nadie le hace caso. Hasta el de que viene el lobo, ¿cómo va a venir el lobo? Que viene el lobo. Hasta que llega. ¿No? Y hasta que no llega y hace lo que no debe, pues está, y lo dije. Pues bueno, los que ahora se van al campo, tienen a la playa, tienen mucha gente que viven ahora en casitas donde familiares, tienen sus patios, pues no sería una mala idea construirse una propia estación meteorológica. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos... para un estudio meteorológico, digamos, completo, voy a empezar con el completo. Bueno, voy a hablar del completo porque... el instrumento principal sería el barómetro. El barómetro es... Barómetros hay de muchas clases, el disponible para la gente normal y corriente sería el barómetro aneroide, no el de tubito de presión atmosférica normal. El aneroide funciona, es como un reloj visto desde, tiene su esfera con su aguja que va marcando la presión atmosférica. La presión te indica... la presión atmosférica no es más que el peso de la columna de aire que tienes encima de la cabeza. ¿Por qué varía esa presión atmosférica? Pues porque el aire se calienta y al dilatarse pesa menos esa columna, o se enfría y se comprime, y entonces el aire que tienes justo encima de tu cabeza pues pesa más y la presión aumenta. La presión sirve de modo de predicción meteorológica. Cuando la presión baja, quiere decir que va a venir mal tiempo. Y la presión alta, que viene de un anticiclón, es cuando hay tiempo estable, digamos. Perdona. Sí. Ha dicho que cuando la presión está baja es porque el aire está más caliente, ¿no? Al estar más caliente se dilata y hay menos cantidad de aire, digamos, entre comillas, encima tuya. Que pesa menos. Pesa menos. Pesa menos. La columna de aire, al estar más caliente... No, espérate. Es que es verdad. Hay un problema, sí, porque si pesa menos, debía de haber baja presión y sería la baja presión buen tiempo. ¿No? Dices tú. ¿No? Porque más hay una... Es verdad. El hecho es que la presión baja indica mal tiempo, borrasca. Borrasca. Y la presión alta es buen tiempo, anticiclón. El valor numérico de la presión no es tan importante como su variación en el tiempo, ¿eh? Una variación rápida, tanto hacia baja como hacia alta, indica un cambio de tiempo rápido, digamos, que va a ocurrir, que es un frente que viene muy activo y que va a pasar rápido. Y entonces el cambio de tiempo va a ser en cuestión de horas, ¿eh? Si notas que la presión baja del orden de... O sea, la presión se mueve del orden de 3 o 4 milibares a las 12 horas, pues ese cambio es muy lento. Entonces los cambios de tiempo no van a ser nada bruscos, ¿no? ¿Qué se considera presión baja? Presión baja en cantidad. En cantidad, la presión se ha tomado una media de la presión a nivel del mar, digamos a una temperatura con un aire estable y unas condiciones normales que se llaman, que muy pocas veces se da, y entonces sería una presión de 1012 milibares. O hectopascales, que se llama, que es la... Ahora estamos... Vale, pero lo tuyo por si acaso, ¿eh? Hectopascales, es que la presión se mide en pascales, ¿eh? Uh-huh. Hectopascales serían... el prefijo hectos es por 100. Lo mismo que kilo por 1000, pues hecto, deca por 10, hecto por 100. Pues... normalmente en la televisión y los meteorólogos de toda la vida han dicho milibares, que es el mismo número, vamos, el mismo número en hectopascales que en milibares. Esa es la presión normal a nivel del mar, ni en anticiclón ni en borrasca, sino así, ¿no? Uh-huh. En cuanto baja de 1012 se considera baja presión. Contra más baja sea la presión, la diferencia con 1012, más en borrasca estaremos, más cerca del centro de la borrasca, y por lo tanto, peor tiempo. Las borrascas más profundas, por ejemplo, que yo haya medido, por ejemplo, en los 10 años de mediciones, yo creo que he llegado a los 980 milibares. Eso es una borrasca, la madre de todas las borrascas. No llega a ser, por ejemplo, me parece que fue precisamente ese récord fue los restos del huracán Vince, ¿No pasaron por aquí los desechos del huracán Vince? Sí, fue como tormenta tropical. Tormenta tropical, que era muy profunda todavía para nosotros, vamos, pues nosotros no estamos acostumbrados a los huracanes, que los huracanes son los elementos atmosféricos que dan más baja presión en toda la Tierra, ¿no? Aparte de mayores vientos, el centro del huracán es el que da la más baja presión en toda la Tierra. Que por cierto, no sé por dónde estará, pero bueno, aquí llegó este resto del Vince y creo que medí unos 980 o 982. Una diferencia de unos 30 milibares, ¿eh? No es más. Sí, pero bueno, en eso sí es bastante. O sea, el tiempo que puede haber con 1012 y el tiempo que va a hacer con 1980. Y después los anticiclones, el que tenemos aquí siempre todos los veranos, que nos da la tabarra y se puede acercar mucho o ponerse encima, que es el anticiclón de las Azores, que es uno de los persistentes del hemisferio norte y puede haber condiciones en que se haga muy, muy de alta presión. Puede estar en torno a los 1036, 1038, creo que 1040 como mucho. Más, yo no he notado que el anticiclón sea. Las borrascas sí hay mucha diferencia de las pequeñitas a las muy gordas, o sea, a los tipos de tormentas tropicales o huracanes, aunque aquí no haya. Anticiclones no suele marcar una gran diferencia de, aunque están más o menos en el mismo rango para arriba que para abajo, ¿no? Pues si te paras a pensar, tú dices anticiclón es buen tiempo, más sol, más menos sol, tampoco te va a afectar mucho, ¿no? Mientras que la borrasca. Sí, es lo que digamos agua, que menos la agua sí se nota. La meteorología está más bien para predecir mal tiempo, que es lo que fastidia más, ¿no? El buen tiempo. Bueno, fastidia relativamente, tú sabes, ¿no? También es necesario. Sí, no, ya. Eso es en torno al barómetro, que el de, bueno, que en los que, por ejemplo, el aneroide, como yo digo, te dicen que como la presión varía muy poco, el analógico que tenía antes te decía que le dieras golpecitos al cristal del que proteja la aguja del, porque digamos el muelle que hace mover la aguja, si la variación de presión es muy poca, digamos que el elemento mecánico no se mueve, tienes que ayudarle un poquito, entonces cuando ya le das golpecito el muelle se ajusta y entonces coge la verdadera posición de la aguja. Estamos hablando de barómetros analógicos. Ya hablaremos cuando, ya que estamos, pues ahora los hay digitales incorporados dentro de un aparato completo que te da, suele dar presiones, grado de humedad y temperatura. Que es lo que se llaman estaciones meteorológicas compactas, que y la mayoría son digitales, ya a un precio muy potable y con una exactitud que no tienen nada que envidiar a las de grandes. ¿El principio de funcionamiento del barómetro aneroide cuál es? Un momento, vamos a hacer una pausa musical. Vale. Si os parece. Sí, sí. Por supuesto. Y nos quedamos con uno de mis caprichos. Cuando yo me case, en mi lista de bodas, no pensaba que voy a pedir un plato, no. Entre otras cosas, una pantalla plasma, pediré un portátil con Windows, un portátil con Linux. O varios portátiles con las distintas distribuciones de Linux y, entre otras cosas, un barómetro aneroide, de los grandes, los que había en el colegio chico. Valen caros, ¿eh? ¿Sabes cuánto vale un barómetro aneroide? Lo diremos después de la pausa. Después de la pausa. La pausa municipal, es decir yo. Pausa publicitaria. Como hoy estamos en el Día del Orgullo Gay, Lesbiana, Transsexual y Bisexual, pues qué mejor canción que esta.

Bueno, pues aquí estamos con el barómetro aneroide, ya. Aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Recordarme que en mis labores de vicepresidente os cuente una cosa luego, ¿vale? Se me ha olvidado, se me ha venido a la cabeza la luz, me ha venido la luz y se me ha olvidado. Uno de mis objetos favoritos, y mira que me compré un barómetro de esto, el Lied barómetro, que lo sacó, barómetro Torricelli. Digital. ¿Cuál? Torricelli. ¿Cómo que Torricelli? Era digital. Ah, no, dije que lo sacó, ¿quién? Me he enterado yo. No, que lo sacó el Lied. Este instrumento que saca a veces es barato. Y la verdad que me gustó, ¿no? Pero como el aneroide, ninguno. ¿No explica usted cómo funciona más o menos? Tampoco le exigimos un doctorado ahora de... El barómetro funciona, pues... en la parte de atrás se le hace un orificio en el que se hace una especie de vacío y una lámina que da al exterior. Esa lámina cede por la presión que le ejerce la atmósfera, transmite esa presión al vacío, a la cámara esta que se le hace, y en el otro extremo tiene un sistema de amplificación del movimiento de la lámina, supongo que por un muelle, algún resorte, que hace que mueva la aguja del otro lado. Si la lámina se desplaza hacia afuera, el muelle hace bajar la presión. Si la empuja, el muelle mueve hacia el otro sentido la aguja. Depende de la lámina, hacia afuera o hacia adentro, según haya más presión o menos presión, pues mueve la aguja hacia un lado y hacia el otro de la esfera esa que tiene. Y ya el calibrado se hace, como siempre, con un barómetro de oficial de calibración que haya supongo, en el... Como hay todo, el metro está en París, pues estará en París también, porque allí se han llevado casi todos los patrones. Pues el barómetro patrón, pues... El patrón, pues, hará algunos patrones para otros que se servirán de todos los que se venden comercialmente, supongo. Es ese, una cámara de vacío y una lámina que es movible, digamos, por la presión. O sea, esa lámina que está en vertical o en horizontal. Ya eso, yo no he desguazado ningún barómetro aneroide ni pienso hacerlo. Es un aparato muy delicado y en cuanto le tocas lo descalibras y no sé, no he visto desguazado ninguna imagen, la verdad. Lo he visto siempre la pantallita con la aguja. No sé si Alfonso tendrá por ahí alguna página en que venga deshuesado por dentro. La cámara está de semivacío, dice Joaquín, si está en horizontal o en vertical. La presión del gas, al ser atmosférica, depende solo de la altura, no de la dirección. O sea, la presión atmosférica no es distinta cuando está la lámina así que cuando está así. Da igual, ¿no? Es igual, lo único que es diferente cuando está más alta, cuando está más baja. Claro, eso como es. Entonces yo creo que podrá estar vertical porque es de pared, cuando claro. Sea de pared. Que eso es igual que si tú te sumerges en el mar, ¿no? Lo que depende de la profundidad a la que te metas. Estando, te vas a tener la misma presión por todos sitios. Bueno, muy bien. ¿Y hablamos de precio? Pues sí, de precio, la última vez que yo pregunté en una óptica. Pues 30.000 pelas, ¿eh? 30.000 pesetas. 180. Porque lo que pasa es una cosa, tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un barómetro, quien se lo quiera comprar, que los hay de verdad y de adorno, ¿eh? Perdón, no me he enterado. Que los hay de verdad y de adorno. De adorno he visto yo más de uno. Porque además el famoso burrito que meneaba la cola o el fray. Sí, eso, bueno, eso es aparte, bueno, pero eso por lo menos sabes tú que es un adorno. Pero tú has visto esto, que son unas figuras de madera, que está el termómetro, el higrómetro y el... No. No lo dije a mí el de la óptica, es esto. Hombre, es bonito, pero que no tiene una fiabilidad. Como no me acuerdo la marca, pero son alemanes. La óptica que lo vi, no lo voy a decir, en la calle Larga. Y sí, la estación Lito 2, sí, analógica, sí, era de Ullo Óptico. No, pero no es Ullo Óptico a la que yo me refiero, era otra. Lorente, creo que es, ¿no? Lorente, la óptica, bueno, Lorente. De una óptica preguntada en condiciones. O sea, una óptica en condiciones, y me lo dijo diciendo, es que son instrumentos alemanes y son, vamos a decir, esto es calidad. O sea, cuando queramos comprar un aparato óptico, una gafa, pues nos vamos a una óptica, no nos vamos a una tienda de 20 duros, ¿no? Pues igual pasa con eso. Pasamos al siguiente. ¿Sigue usted? Instrumento. Bueno, pues, y sí. Tiene que ser el aneroide este, esto es analógico y es el mejor, o ya está superado, digamos. Existe nueva tecnología. Hombre, el digital es, quizás sea más sensible, a lo mejor, ¿no? Es más sensible. Depende de también de lo que te quieras comprar digital, pero a un precio ínfimo comparado con el analógico. De verdad, aneroide, es que yo tengo pata un negra, te da una fiabilidad por un precio módico igual que el que te pueda dar el analógico. Yo tenía un profesor en el Colegio de La Paz, pues estaba yo en tercero de EGB, tú ni habías entrado todavía en el colegio. Yo entré en La Paz. En La Paz, pero todavía no había entrado tú, mejor. Estaba yo en tercero. No, yo entré en La Paz, pero en el Falla. En el Falla cuando se llamaba La Paz. Pero yo me refiero a La Paz. Con La Paz. La Paz, al lado de la cárcel, ¿no? Y yo entré con tu hermano. Y entonces había un profesor llamado Sotero, me da mi clase en tercero. Sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. No, Sotero, me dio clase en tercero. Y había un barómetro aneroide junto al mapa de España. Mapa físico, me acuerdo. Y lo primero que hacía, buenos días. Y se iba al barómetro porque tenía una agujita en la que tú día a día tú marcabas lo que tenía, ¿no? A la misma hora. Y al otro día veías tú si la presión iba subiendo o iba bajando. Sí, porque lo he comentado, lo importante de la presión es la variación de la presión, no el número de... En realidad es lo que comentan, por ejemplo, en las instrucciones que del analógico, era que le acomodaras el muellecito este de amplificación que tiene para la aguja, dándole golpecitos suaves al cristalito. Cuando ya se acomodaba la aguja a la presión, cogía la móvil, una que tiene móvil que gira, la colocas encima para la siguiente medición, observar la variación con esa que se queda fija, con la que se mueve, que marca la presión, y ver la tendencia, sea hacia baja o hacia alta. Hay que hacer ese procedimiento para ver, o tener una memoria de elefante y saber justo los milibares que marcaba ayer. Pero vamos, o se anota o se mueve la agujita. Más cómodo que quedarse. Uy, ¿cuánto hacía ayer? 1013, 1000. Como es siempre alrededor de 1000 algo, el potaje mental pues es tremendo, ¿no? Porque no varía muchísimo, ¿no? Bueno, pues el siguiente, digamos en importancia después del barómetro, pudiera ser el termómetro. Termómetro, lo conocemos, es de uso más común, digamos. Marca la temperatura del aire. Para observaciones meteorológicas hace falta, lo ideal sería tener dos termómetros, uno que se llama el termómetro seco y el termómetro húmedo. Para ver la diferencia de temperatura, con saturación de agua, con vapor de agua o en temperatura ambiente, ¿eh? Entonces, esa diferencia te puede indicar, digamos, el punto de rocío, que es, digamos, lo que más importante desde el punto de vista de temperatura, lo más importante que es, para predicción de tiempo en meteorología. El punto de rocío es aquella temperatura a la cual el vapor de agua se hace líquido, a la presión a la que está actualmente la estación. Eso te va a indicar si va a llover o no, porque la presión sola no te dice. Sí, te dice cuándo no va a llover, pero no te dice si está en condiciones de baja presión, no te dice si va a llover de verdad o no. Digamos, el barómetro te corta en cuestión de precipitación, te dice, pues por encima de 1012 no va a llover. O quien dice 1012 puede escaparse, yo he medido lloviznas a 1013 o 1014, bueno, vale. Pero vamos, a 1020 no llueve, eso es matemático. Pero por debajo de 1012 ya hay condiciones de baja presión y por lo tanto puede llover. Pero no indica que va a llover seguro. Entonces hay que irse a la temperatura. Y a la temperatura no la normal que manejamos, sino al punto de rocío. Si la temperatura está por debajo del punto de rocío, la temperatura de ambiente está por debajo del punto de rocío, el agua se condensa y bebe. Si está a baja presión. Es que es un rompecabezas. Pero si está a baja presión, pero el punto de rocío está muy alto, pues es una borrasca que digamos que no trae agua. La condición necesaria para que haya precipitación es que la temperatura de ambiente esté por debajo, esté más fría que la temperatura de condensación del agua a esa presión y a esas condiciones. Como no esté, pues pasará la borrasca sin caer una gota. Yo me he perdido. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, porque yo también me he perdido. Punto de rocío es una temperatura. Vale. Sí. Es un valor de una temperatura, que es a la temperatura en las condiciones ambientales, no es condición estándar a una dada, sino en las condiciones ambientales, a la presión y al grado de humedad que haya, a esa, que por cierto es muy sensible. El punto de rocío varía mucho según el grado de humedad que haya, evidentemente, y a la presión a la que esté. Ese temperatura de rocío te dice por la temperatura corte que por encima lo que vas a encontrar es vapor de agua y por debajo líquida. Agua líquida. Un ejemplo de esa temperatura de punto de rocío, que ¿cuál pudiera ser? Para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, la temperatura de punto de rocío en invierno de noche puede estar en los 10-12 grados. O sea, los 10-12 grados en invierno, más o menos, porque no, como tú dices, no es preciso eso. No, varía mucho. Me puedo encontrar 16 y bajar a 2 grados. ¿Me puedo encontrar coche mojado? Precipitación, estoy hablando de agua líquida en cualquiera de sus vertientes, no goterones ni gotitas, puede ser niebla, puede ser rocío, como dice Alfonso, líquida, agua líquida. O sea, ¿qué decís? Que si el punto de rocío está en 12 grados, si la temperatura ambiente está en 11, agua. Me voy a encontrar agua. Y si está en 13, no voy a encontrar agua. Exacto. Ahí está. Y el punto de rocío hemos dicho que depende de la presión. De la presión y del grado de humedad. Con lo cual me hace falta otro aparato. Claro. Con lo cual nos estamos dando cuenta, y todos nuestros oyentes se estarán dando cuenta, cuán difícil es decir predecir si va a llover o no. Mucho más fácil decir que no va a llover. Sí. O sea, hoy no llueve. Un aparato solo te puede decir que no va a llover. Pero tienes que consultar 3 o 4 para ver si va a llover. Y luego, una cosa que no me queda claro, en el termómetro hablas de seco y húmedo. Sí. El termómetro seco es el que todos conocemos. Sí. Que si es, por ejemplo, de mercurio, la vulva de donde está el depósito está a temperatura, está al exterior, normal. Y el termómetro húmedo está rodeado de una sustancia que guarda la humedad, y entonces no depende de que si fuera haya humedad o no, sino siempre la vulva esa de mercurio está húmeda. Uh-huh. Está saturada de humedad, o sea, es el aire, es la temperatura de saturación de humedad, y la otra es la temperatura normal. o seca, supongo, digamos. Supongo que el húmedo siempre marcará menos temperatura, ¿no?, que el seco. Nunca he tenido dos, lo siento. No, y la verdad es que no he medido... Yo suelo mirar ya el resultado del trabajo de tener dos termómetros, que es el punto de rocío. Uh-huh. O sea, el tener dos no es por gusto, es para calcular el punto de rocío. Entonces yo miro ya el punto de rocío y ya me ahorro el tener dos termómetros, ¿no? Uh-huh. No sé si has hablado, porque como sabes estaba haciendo otra cosa también, sí, con el ordenador. ¿Has hablado del termómetro de máxima y mínima? No. No, todavía no. Vale, bueno, estaba con el... Vale. Otra cosa, ya no, que hemos hablado del punto de rocío. Sí. ¿Cuándo se produce la escarcha? La escarcha. Pues, o sea, cuando... Porque en invierno muchas veces salimos del coche y no es que esté mojado, es que está congelado. Y hay que quitar con el rasca. La escarcha, verá, el fenómeno de la escarcha es... Yo te voy a decir mi explicación. Sí. Y por el sentido común, tiene que haber bajado de 0 grados. Para que si está congelada. ¿Pero qué ha bajado de 0 grados? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque 0 grados no ha habido en la calle. El aire no puede. El aire puede estar por encima de 0 y haber escarcha. Explicación. Explíqueme. Que el agua se haya depositado sobre algún metal. El coche. El coche. Entonces el metal hace que pierda calor. Hace que todo el aire que esté en contacto o en las inmediaciones del metal se enfríe. Sí, porque eso lo sabemos. Se subenfría respecto a la temperatura normal. Porque el metal, decimos que absorbe calor. Por eso cuando tocamos un hierro, qué frío está. Exacto. Nos da la sensación conductividad. La explicación es que el coeficiente de conducción térmica, que es el decimos lo físico, en los metales es muy alto. Y, por ejemplo, en los plásticos o en las gomas, en los aislantes, no lo es. Entonces, si la temperatura del aire no es 0 grados, tú pones un trozo de goma y un trozo metálico y en la goma hay agua y en el metal hay escarcha. Esa es mi pregunta de siempre. Dice, jolín, ¿está el coche congelado? Y las ruedas no están congeladas. No, y el charco... y la antena no está congelada. Y el charco es agua. Claro. Pero entonces... Pero el charco está sobre cemento, que el cemento tiene otra conducción térmica distinta yo, del metal. Cuando yo me levanto siempre miro la temperatura en invierno, ¿no? Y en Jerez raramente baja de 5 grados en invierno. Si baja de 5, sí que es un día muy raro. Pero normal, a lo más bajo en enero, 5 grados, 4 grados. Sí. Y veo esos coches congelados y los charcos no. Oye, ya Lito nos ha explicado. No sabía yo eso. La nieve ya no indica que la temperatura del aire está por debajo de 0 grados. Pero la escarcha no tiene por qué. La escarcha existe cuando también la temperatura del aire está por debajo de 0 grados, evidentemente, claro. Si en verano o en mayo, sobre todo, se producen granizos, no significa que el aire esté a 0 grados. El aire de donde estaba la nube. Donde estaba el granizo. Donde se hizo el granizo. ¿Puedes recordar a nuestros oyentes cómo se forma la nieve y cómo se forma el granizo? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. La nieve se forma cuando... Bueno, vamos a empezar la historia desde el principio. La lluvia. Sí. Las gotitas, el vapor de agua, sí, cuando la temperatura, las condiciones meteorológicas hacen que la temperatura esté por debajo de la temperatura de rocío, ya a partir de ahí se puede condensar agua. ¿Cómo se empieza a condensar agua? Para que se forme la gota, primero lluvia. Para que se forme la nube. Bueno, la nube es vapor de agua. Vamos a imaginar un cielo, sí, despejado. ¿Qué es lo que pasa para que salga una nube de la nada? Vale. El aire, la temperatura... El teléfono nuestro, el 956-33-7657, si nos queréis preguntar algo de nube, agua y estas cosas. Vamos a ver si me explico bien. El sol calienta... El sol calienta la Tierra. La Tierra se calienta más rápidamente que el aire. Tiene una lo que antes sí, hablamos hemos hablado del metal, ¿no? Que tiene sí. una conducción térmica más alta que el propio aire. Entonces almacena calor cuando le da. Ese calor lo que hace es calentar el aire que tiene arriba. Sí. El aire nuestro, el que andamos nosotros. El aire caliente, ese aire que está por encima de la Tierra caliente, se va calentando, va cogiendo la temperatura que tiene la Tierra la misma, ¿no? Por igualación. El aire, cuando se calienta... Pesa menos. Se expande, pesa menos, ocupa más volumen, el mismo aire ocupa más volumen y entonces su peso, o sea, el pesa igual, lo que sí. pasa es que ocupa más volumen, entonces sube. Sube. Va subiendo. Si el aire sube y se mueve, el aire en movimiento es viento. Sí, pero ese viento no lo notamos porque es ascensional. El que notamos es el lateral. Sí. Ese es el que nosotros decimos es poniente, el levante, ese sí. es el... Pero ese viento va hacia arriba. Ese va hacia arriba. Ese aire caliente llega a una capa atmosférica en el que... Como se eleva, cada vez la presión por la que va pasando es más pequeña, ¿no? Tiene menos aire encima, está subiendo. Entonces, la temperatura de rocío, conforme nos subimos, nos elevamos, va descendiendo. A nivel del mar, a lo mejor la temperatura de rocío son 22 grados y a 1000 metros es 12 grados. Cuando llega a una capa en el que el vapor de agua que está dentro del aire, siempre, esa proporción, no sé, me parece que es un 3%, un 2% por ahí, de vapor de agua en el aire normal. Llega a un punto en el que por la presión baja, hace que el vapor de agua, la temperatura a la que tiene, está por debajo del punto de rocío, se condensa. Y sale la nube. Gotitas, microgotitas de agua. Microgotitas. Salen... Minúsculo. Minúscula. Pero forman una nube. Ya tenemos la nube. Blanca. Primero blanca. Después, cuando esa nube crecerá conforme... Esta es la condición más normal que ocurre, que es lo que se llama las nubes de evolución. Nube de evolución es porque no hay nube a la hora de amanecer y conforme el sol calienta la Tierra se forma la nube. ¿Por qué? Porque se eleva. El sol es el motor que hace elevar masa de aire con humedad hacia arriba. Tenemos la nube blanca, probablemente un cúmulo. Para que nuestros oyentes nos entiendan, nube de algodón. Nube que parecen de algodón. Como con muy flores, blanquita, ¿no? Muy blanquita. Vale. Si la temperatura del día es muy alta o hay mucho frío en las capas altas de la atmósfera, pasa una cosa curiosa. Si la atmósfera fuera nada más que el gas, la composición del gas, totalmente, o sea, nada más que el gas, no habría lluvia. No llovería nunca. Ya. Para que llueva hace falta unas partículas de suciedad o sólida pequeñísima del tamaño de... Para que las microgotas se posen en algún sitio. Exacto. Porque si no, el vapor de agua se quedaría... Las microgotas no crecerían de ese tamaño y la misma fuerza ascensional del viento, del aire, haría que ese vapor nunca cayera. Y entonces no llovería nunca. Se quedaría almacenado la humedad a una capa determinada de la atmósfera, pero nosotros no tendríamos agua. El fenómeno de la lluvia es que las microgotitas, el agua se llama filioscópica o algo así, que le atraen las masas sólidas, ¿no? Entonces se va hacia las masas sólidas. Se quedan pegadas. Esas pequeñas partículas de suciedad de polvo, de arena, de y de mierdas que echamos la civilización occidental. Humo, polución. Humo, polución, todo eso son partículas sólidas que son lo suficientemente pequeñas para que se queden en suspensión y no caigan, pero se quedan. Entonces, las microgotitas se pegan a esa suciedad y empieza a coger un tamaño la gota, que ya no es microgotita, ya es gotita. Ya de un tamaño de en torno al milímetro o medio milímetro, me parece. Medio milímetro por ahí. Las de la nube son mucho más pequeñas. Si ese núcleo, se llama el núcleo de condensación, la porquería esa que hace que se peguen las microgotitas, se llaman núcleos de condensación. Si hay núcleo de condensación y la temperatura y la gota se siguen, las microgotitas se siguen agrupando, se consigue un tamaño de gota que la fuerza del aire ascensional no es suficiente como para frenar, para dejarla suspendida. Con la gravedad. Entonces cae. Bueno, cuando se está viendo, se está condensando en gotas ya del tamaño del milímetro, ya el color de la nube deja ser blanco. Se pone oscuro. Y se pone grisáceo. Luego, ¿para qué va a llover? ¿Para qué va a llover? Y entonces ya dice, uy. Y ya cuando cae la gota, pues se deshacen las nubes. O sea, tú no te das cuenta, pero esa nube, esa gota que cae, a lo largo de todo el recorrido que haga el frente nuboso o esa nube, se termina deshaciendo y termina en gota. Lo que era antes una nube, pues se convierte en una gota que ha caído al suelo. Eso es el agua líquida. La lluvia. Vamos a terminar con la lluvia. La gota puede ser más grande o más pequeña de precipitación dependiendo de las condiciones de viento que haya arriba. Si las condiciones de ascensión, de movimientos de masas de aire, es muy fuerte, una gota grande puede quedarse mucho tiempo suspendida y engordando. Sí. Una pregunta. Entonces cae el goterón. Eso, una pregunta. ¿Por qué unas veces chispea y otras veces llueve a mares? Con fuerza, ¿no? Hay veces que llueve que te pueden caer, bueno, o sea, cae un montón de litros en un momento y joder, la que está cayendo, ¿no? Y otras veces llueve que tú puedes salir con tu paraguas, no te pasa nada. Eso es causado por el choque de masas de aire. Si el aire frío que causa la condensación no es tan frío o no tiene tanta diferencia con el aire donde se ha creado la nube, la masa de aire que tiene humedad, el proceso de formación de la gotita es muy lento, claro, y entonces sale la gotita pequeña. Pero se produce de pronto. Si el choque térmico entre la masa de aire frío y la masa de aire húmedo es muy grande, por eso cae de golpe. Las gotas que se pueden adherir al núcleo de condensación son más grandes. Y por lo tanto puede caer un núcleo, o sea, una gota más gorda. Y la gota más gorda cae más rápido, claro. Claro, cae más rápido. Pesa más. Las tormentas de verano típicas de goterones, sí, es que en una capa alta de la atmósfera hay un frío que te caga. Uh-huh. Un frío enorme. Bueno, estamos hablando de capas de aire que pueden estar a 24, 26 grados bajo cero. Sí. Y nosotros cabeza, abajo en verano podemos estar a 30. El aire húmedo o el aire seco, depende, puede estar a 30 grados en la superficie y tener encima una masa de aire frío húmedo a 30 grados bajo cero. Imagínate el aire, la humedad que llega allí a 30 grados bajo cero, el bolondrón que hace. Cuando dice aquí voy, cae. Se pierde un poquito por el camino porque el aire caliente reduce un pelín, evapora un pelín de gota, pero la gota cae muy deprisa, entonces aquí nos cae un goterón. Un goterón de gordo, sí. En invierno no hay tanta diferencia entre las masas de aire cálida y masas de aire fría, y entonces no es no es normal ver goterones en invierno. Es normal ver precipitación abundante, pero no de gotas gordas, sino de gotas medianas. O sea, las gotas gordas son casi características del verano, porque hay mucha diferencia de temperatura. Pues vamos al granizo. Bueno, espérate, la nieve. La nieve. La nieve es, tenemos la nube con las microgotitas. Con las microgotitas. Y los núcleos de condensación. Sí. Siempre hay que tener núcleos de condensación en la porquería. Si la nube se llama subenfriada. El aire está por debajo de cero. El aire a superficie. No, el aire de donde está la gota. Sí. Donde está la nube. Está por debajo de 0 grados. La gota se solidifica. Y entonces se cristaliza. ¿Qué se llama? Y aparece el copo de nieve. El tamaño de la gota que tenía con el núcleo de condensación y el choque térmico que hace con la masa de aire que esté por debajo de 0 grados hará que la cristalización sea más rápida o más lenta, entonces sale el copo de nieve más grande o más pequeño. Pero normalmente no hay mucha diferencia. La nieve se produce en la misma nube. En la misma nube. Y el requisito para que la nieve caiga al suelo es que en el recorrido de caída todo el aire que esté por debajo de 0 grados. Claro, porque si no es agua nieve. Exactamente. En cuanto, si encuentra ese copo de nieve una capa por encima de 0 grados, la nieve vuelve a líquida y se forma una gota. Como viene de un copo de nieve que como sabes, el hielo se expande, o sea, el hielo, el agua es la única sustancia que sólida ocupa más volumen que líquida. Cuando es agua nieve, la gota siempre es muy pequeña. Muy fría. Hombre, viene muy fría, claro. A punto de comer. Viene de haber estado por debajo de cero, por mucho que se caliente, viene bajando pues a 2 grados, a 3. ¿Por qué? Entonces viene muy fría, pero siempre muy pequeña, porque la gota que viene, que se convierte a partir de un copo, es siempre muy pequeña. ¿Por qué no nieva aquí en Jerez? Normalmente. Porque no tenemos el aire a nivel del suelo por debajo de 0 grados. Cuando lo tenemos 3 o 4 horas, algún día suelto en el invierno. Y despejado el cielo. Y bueno, y despejado, porque normalmente cuando viene aquí el frío es que es viento del norte, y el viento del norte se lleva toda la humedad, entonces nos deja sin nieve. La posible nieve, ¿no? ¿Qué responsabilidad puede tener ahí del mar, si es que puede tener? La suavización de las temperaturas. El que nosotros estemos cerca del mar. El mar es un calefactor, es un almacenador de temperatura. Porque también es muy raro que nieve en la costa gallega, por ejemplo, claro. ¿No? Bueno, San Sebastián alguna vez ha nevado, pero no es muy común. Tiene que haber una masa de aire frío muy rara. O en Barcelona es muy raro que nieve. Nieve del mar. Siempre cuando empieza el invierno te dice nevadas en los Pirineos, la cota de nieve es tal. Sin embargo, alguien puede decir, tal. En la cota de nieve es tal porque por debajo de esa altura la presión hace que el aire esté por encima de 0 grados y ya no hay nieve, ya hay agua. Alguien te puede decir, pero es que en Canarias nieva. Sí, en el Teide, a 2000. A 2000 hace muy poca presión. Y por lo tanto la gota se condensa, el aire está muy frío arriba. ¿En Grazalema por qué aunque nieva? Aunque sea Canarias. ¿Por qué nieva en Grazalema? Por lo mismo, porque está a 1000 y pico. ¿Hay diferencia de presión entre la de Jerez y la de Grazalema? Grazalema está a 800 metros de altura, 800 y pico. Pues yo hice el cálculo para poner a nivel la estación que se compró Marco y me parece que era... una diferencia de 1 milibar por cada 8 o 10 metros de altura. Que sí que hay diferencia de presión. Ah, bueno, claro que la hay. Y te voy a decir por qué la hay. Porque mis oídos la han sufrido. sea, todas las personas que hayan ido a Grazalema. Tu tímpano hizo de exacto, barómetro aneroide. Ese plof. La lámina del barómetro. Habemos personas más sensibles. Y yo, sí, a la altura, la fatal. En avión no me he montado nunca, pero no quiero el, ni pensar. El dato pues, este de cuánto los milibares por altura, no lo tendría que hacer otra vez, no lo tengo aquí, me puedo equivocar. Pero varía bastante, vamos, que es apreciable. Por ejemplo, la presión que yo tengo a nivel del mar, o sea, la presión que yo tengo neutra para mi estación meteorológica es 1.008 milibares, no 1.012. Porque Jerez no está a cero, está a 56 metros de altura. Bueno, mi casa está a 56 metros de altura. Uh-huh. Y entonces esos 56 metros de altura hacen que la presión normal no sea 1.012, sino 1.008. A ver, por ahí podéis coger, quien quiera hacer cuenta, pues 56 metros hacen que varíen 4 milibares. Pues se divide 56 entre 4, sale pues a 10, 12 metros. No, me había colado antes. Unos 12 metros, 10, 12 metros por cada milibar. Bueno, El granizo. El granizo es más chulo. El temido granizo, porque ese sí que hace daño. Es más chulo de formación, no de sufrirlo. Uh-huh. Matizo. El granizo necesita un tipo de nube especial, que se llama la cumulonimbo. Las negras. Las plomizas. La que tiene es plana por abajo, muy negra por abajo, eso plana. Se pone el cielo negro que parece que va a caer. Va cambiando de ese negro, de ese gris muy oscuro a gris metálico, más pálido, ¿no?, hacia arriba, y termina en unas coliflores enormes a mucha altura. Es una nube enorme de 10, 12 kilómetros de alto. Uh-huh. Tiene la nube, una pasada. Es la única nube que cumple las condiciones para granizo. ¿Por qué? Porque esa nube tiene una circulación de aire por dentro, uh-huh, ascensión y bajada del aire, mucho mayor que cualquier otra nube. Tenemos la gotita condensada a través del núcleo de condensación. La temperatura en la nube, por un choque térmico que haya de una masa de aire muy muy fría a una normal, hace que en vez de cristalizar se hiele. El fenómeno de cristalización para hacer nieve es un proceso lento. Necesita tiempo. Pero si yo pongo en contacto una masa de 40 grados bajo cero con otra de 10, por ejemplo, sobre cero, se congela. Se congela, no se cristaliza. La nube la gota se congela. Tenemos fuerza ascendente. Sube la gota. Va subiendo el bolita, el, la bolita. La bolita. Ya es la bolita sólida. Va adhiriéndose vapor de agua, que con el frío se congela más. Se congela como y si va formando capas. Como una cebolla. Una cebolla. Tú abres un granizo, si da tiempo, le pegas un corte a la bolita y notas como capa de cebolla, una más blanca o una más transparente, una más blanca, otra más transparente, así, en forma de concéntrica. Y es de cada vez que ha subido y ha bajado en esos movimientos dentro del cumulonimbo. Uh-huh. Hasta que ya la bola es tan gorda que ni siquiera el aire que asciende hacia arriba es capaz de sostenerlo, y entonces cae. Dependiendo del tamaño de la nube y de la fuerza que haya de ascensión del aire, el granizo puede ser del tamaño de una canica o de una bolita de collar o de un pedrisco de 2 kilos. Lo que pasó poco antes de las elecciones, ¿no? Imagínate la nube que crea el pedrisco de 2 kilos. Eso para hacerle una foto y tenerla, porque son de los cumulonimbos de miedo, vamos. Eso tiene que ser. Es lo más temible para los cultivos, porque eso se carga un cultivo en segundos. las normales te destrozan los cultivos, las otras te destrozan los coches, las casas, sí, los cristales. Los coches, las chapas, no los cristales. Los cristales de parte es las chapas, todo. Bueno, ese es el granizo. Y el ruido que hace. A mí me cayó, me acuerdo. Ahora 4 o 5 años, una granizada, un 24 de diciembre, aquí en la puerta de la radio. Y la escandalera que te hace el granizo en el coche te asusta, ¿eh? Ruido, por Dios. Y mi Jerez, sí, tiene granizo de vez en cuando, ¿eh? Todos los años cae alguno. Pero vamos, llevamos tiempo que nos hace mucho daño. Vamos a terminar, que... Sí, que se nos va el tiempo aquí hablando del tiempo. otro aparato. Ya hemos hablado del barómetro y del termómetro. Ahora, el higrómetro. El higrómetro es... otro aparato que para predecir la lluvia es bastante útil, que mide el porcentaje de vapor de agua en la atmósfera. Se mide en tanto por ciento. Los valores normales del vapor de agua en tanto por ciento, o sea, lo que vendría expresado en el aparatito, son la baja 40% de humedad y por encima 70. Entre esos valores hay nubosidad, pero no hay riesgo de precipitación, digamos, ¿no? Siempre tendremos que, lo de la precipitación ya lo hemos dicho, hay que tener en cuenta todos los aparatejos. Pero bueno, en principio el higrómetro te dice que por debajo de 70 la lluvia es complicada. No digamos por encima de 40, o sea, por debajo de 40. Por debajo de 40 es que no hay nube en el cielo, vamos a ver, cielo despejado, despejado, despejado. Típico viento del norte, que se lleva toda la humedad, ¿eh? Que hace una rasca que te pela, pero no hay humedad, entonces el higrómetro te puede marcar un 20%, un 30%, un 18%, un 15%, por ahí. Ahí no hay nada que hacer de agua. En cuanto el aire es húmedo, empieza a subir el higrómetro, y digo, por encima de 70 ya hay que mirar los otros aparatos, pues a ver si la presión está por debajo y a ver si la temperatura de rocío y la temperatura ambiental, cómo está la cosa. Entonces, entre esas tres cosas, higrómetro, barómetro y termómetro, más o menos te hace una idea de si va a caer agua o no. El higrómetro, ¿cómo funciona? Que te veía las intenciones de preguntarte. El higrómetro, y además voy a dar una curiosidad para acabar. Y bueno, me queda la veleta y lo digo rápidamente. El higrómetro funciona con un material que reacciona, digamos, cambia su naturaleza física, no mecánica, mecánica, no física, dependiendo del grado de humedad. Es como se utilizan lo que se llaman muelles de torsión, no un muelle como el del normal de los tensores, sino muelle en espiral. Ese muelle en espiral está hecho con un material que se dilata o se contrae según el grado de humedad que haya en la atmósfera. Ese muelle de torsión hace que mueva la aguja según el muelle se encoge o se estira. Entonces mueve la aguja y te marca, pues descalibra como todos los aparatos estos, y ya tenemos el higrómetro. ¿Que no tenemos un higrómetro y somos un poquito habilidosos? Podemos fabricar uno. Oh, sí. ¿Cómo? Con un pelo. Con un pelo de la cabeza. No sé de otras partes cómo funcionan los pelos, pero ese, el del pelo de la cabeza, funciona. Ponemos un pelo tenso con un pegamento, por ejemplo, con dos soportes para mantenerlo tenso, y en el medio ponemos un espejito pegado también. Que ese, eso, un espejito a mitad de trayecto del pelo, y entonces hacemos incidir una luz, vendría el láser de 50 milivatios, sería estupendo, porque daría un punto fijo, ¿eh? Un lásercito pequeñito, se le apunta al espejo, y el espejo te lo manda a una pared en la que tú pones una escala. Lo difícil es calibrar el pelo, claro. Tendrías que tener un higrómetro ya calibrado y sin variar dónde tienes la posición del puntero láser, ver dónde está apuntando y marcar lo que marca el higrómetro. En cuanto varíe la humedad del aire, entonces el pelo lo que le pasa es que se retuerce con la humedad. Hay gente con pelo mucho más sensible que dice que se le riza con la humedad. Y es verdad, no es ninguna tontería, es que es verde, literalmente verdad. El pelo lacio tiene mucha humedad y el pelo rizado tiene menos. Entonces, esa variación de humedad... ¿El lacio tiene mucha humedad? Sí. ¿O al revés? No lo sé. Las mujeres normalmente cuando se les moja el pelo te dicen que se me riza el pelo. Ah, pues entonces al contrario, vale. Sí, el que pasa de rizado a lacio, vamos, uh-huh. Digamos. Se calibra con el reflejo del cristalito y tenemos un higrómetro casero. El último aparato que hace falta es la veleta. Y normalmente esa veleta viene con un anemómetro que mide la velocidad del viento. La velocidad del viento no es tan crítica para este clima, porque no solemos tener vientos muy fuertes, pero sí la dirección. La dirección, aquí tenemos vientos, digamos, que traen humedad, que son los vientos del sur-suroeste, y vientos que quitan humedad, los del norte. Después vientos muy secos, pero muy cálidos, que es el levante del este, y entonces aquí es muy crítico mirar la veleta. Entonces tú, cuando baja la humedad y la presión se queda igual, mira la veleta porque se ha ido al norte. Eso está claro. Ahora, sube la humedad y baja la presión, el viento normalmente viene del oeste. O sea, que viene, el agua. Entonces, todo, la veleta podría servir para descartar. Tú dices, pues, hay probabilidad de lluvia, ¿qué viento hace? Uf, y no te cuadra, tú dices, o va a rolar, va a cambiar el viento, o si se queda aquí, olvídate del agua. Yo creo, eso, una estación meteorológica con barómetro, termómetro, higrómetro y veleta, tenemos la predicción del tiempo y un poquito de práctica y muchos años, como yo, se sabría predecir por lo menos... Paciencia y constancia. Sí, sí. Y un poquito de libro también, ¿eh? Lo de... De por qué pasa, por qué se crean las nubes y cómo y todo eso, no te lo dice la estación meteorológica, ¿eh? Te lo dicen los libros. Claro. Bueno. Bueno. Señor Alfonso, ¿usted creo que iba a hacer un anuncio como vicepresidente de algo? No, pero la cuestión es... orgánicas. ¿Cómo? Orgánica. Cuestiones orgánicas de la agrupación. Ah, qué bueno. Como sabéis, tenemos previsto dentro de poco una asamblea de socios porque... Nos están surgiendo un montón de cosas y de temas, lo cual, pues, nos agrada, ¿no? Tenéis dos minutos, un minuto de libertad. No te vas a quejar que he terminado el tema de la meteorología justo a tiempo, ¿eh? Encima para dejar de pedir. Pues, bueno, ¿cómo se prevé el fin de semana? Me vas a decir... Luna llena. Fabuloso, estupendo, pero con luna llena. Venus se sigue viendo muy bien por la atardecer, aunque esté la luna, pero ya un vistazo a la luna y bueno, sí, los planetas, el Saturno está todavía afuera, Júpiter también, y no hay lluvia de estrellas fugaces, ni, y aunque las hubiera, con luna llena nada. Así que poco a poco disfrutad de las tardes para... Estos son los fines de semana de esparcimiento, no astronómico, sino esparcimiento... Gastronómico. Gastronómico. Por ejemplo. O de líquidos, vamos. Bueno, pues nos vamos, y con esto y un bizcocho, pues el jueves, no a las 8, sino a las 10, aquí en Frontera Madrid. ¿Vale? Pues hasta luego. Hasta el jueves que viene. Adiós.